¿Qué es un portafolio electrónico? Un portafolio electrónico es una colección de trabajos académicos que realiza una persona en el transcurso de un curso para dimensionar temporalmente un proyecto de trabajo, donde guarda mapas mentales, proyectos de trabajo, grabaciones, podcasts, recursos multimedias que sirven para generar posterior trabajos que se pueden adaptar a la vida profesional del ser humano y que pueda generar más ideas en su vida cotidiana y laboral.